pasaje del Evangelio que usa Lucas, capítulo 15, a partir del versículo 11. Allí se menciona la historia de una familia. Una familia, por supuesto, que tenía un padre, jefe de familia. Un hombre de bien, un hombre bondadoso, un hombre de corazón, un hombre que daba todo por su familia y estaba dispuesto a seguir dando todo. Un hombre que hizo crecer a sus hijos, que les enseñó el buen camino, que les fue de ejemplo a ellos también. Tenemos el principio entonces allí, respetar un hogar en armonía, un hogar en paz, un hogar próspero, creciente, en donde todos sus miembros y sus integrantes estaban cuidados, estaban a salvo, estaban provistos. En invierno tenían abrigo, en verano tenían la manera de estar frescos, bueno, tenían todo lo que necesitaban: afecto, amor, comprensión. Un hogar perfecto, un hogar muy bueno, un hogar que a quisiéramos nosotros también pertenecer. Un hogar donde cada uno tenía sus responsabilidades y las cumplía, sabiendo que esto tenía como propósito el que todos pudieran disfrutar de los beneficios. Un hogar en el que nadie pretendía vivir a costa del otro, sino que todos asumían su parte y la cumplían para gozarse juntos también. Un hogar que indudablemente habrá pasado algunos tiempos de zozobra, pero sin embargo es donde más se demostraba la unidad de esta familia para poder confrontar juntos esos tiempos y sobrellevarlos y salir victoriosos y aún continuar, y aún también disfrutar de la alegría y del gozo de haber juntos sobrellevado esos tiempos más duros o más difíciles. Eran momentos de victoria para esta familia también. Así que un hogar perfecto, con un padre, diríamos, perfecto. Sin embargo, llegó un día, no sabemos por qué, no sabemos cuál fue la circunstancia, no sabemos cuál fue el razonamiento, no sabemos qué es lo que llevó a este hijo que tenía todo en su hogar, todo tenía su familia, todo lo que hemos escrito y mucho más, porque podríamos seguir escribiéndolo. No sabemos por qué este hijo tomó esta decisión, pero la tomó. Le demandó la parte de su herencia a su padre, que está aún extendida. La terrible oferta, ¿no es cierto? El principio, un desamor. Y el padre, aún en el dolor de su corazón, respetando la voluntad y la decisión de su hijo, a quien creó y guió de esta manera para que tomara sus decisiones y se hiciera responsable de sus decisiones. Él nunca iba a obligar a su hijo a quedarse, ni tampoco iba a hacer nada para que él no pudiera irse. Su hijo aprendió a tomar decisiones y tenía que hacerse responsable de esas decisiones. Así que, en el dolor de su corazón, le entregó la parte de la herencia a él y a su hijo, y su hijo se marchó. Dejó su hogar, dejó su familia, su hermano, su trabajo, ese techo, todo el afecto, todo el apoyo, toda la comprensión, toda la esperanza, toda la paz, todo eso lo dejó atrás. Lo único que se llevó fue una buena cantidad de dinero del bolsillo. Y allí salió. Supongamos que lo hizo porque dijo, yo voy a manejar mi vida aquí más, yo seguramente voy a lograr mucho mejor que esto. No sabemos la razón. Sin embargo, lo hizo una enorme ofensa a su padre y a toda la familia. Y él se fue. Y cada vez más lejos. No en distancia, en kilómetros. Se fue cada vez más lejos efectivamente. Se alejó en estos vínculos de amor de su familia. Y comenzó a vivir con otros que vivían su particular estilo de vida, con el cual ellos creyó que iba a simpatizar y ellos con él. Y obviamente fue así. Ahora, ¿qué cosas en común tenía algún momento de una circunstancia, de todo esto, barrio, que genial, mira, mi casa es mucho mejor que mi casa, y no sé qué, no sé cuánto, no me falta nada. Esas experiencias hacen que tarde o temprano el ser humano toque fondo. Y este joven tocó fondo. No sabemos si al mismo tiempo que se le terminó el dinero, porque entonces ya no hay más diversión, ya no hay más juega, ya no hay más copas, tragos, bailes, paz, lo que fuera. Se acabó todo. Se acabaron todo lo que estaban compartiendo conmigo y ahora estoy solo. Y cuando se está solo, comienza a tener hambre, porque no tiene dinero para comprar ni siquiera comida. Y cuando uno está desesperado por hambre, recurre a sacarle por lo menos la comida a los animales. O revuelve llegó bien a fondo. Dice que llegó a comer aquella comida que le tiraban a los cerdos para que ellos comieran. Así que él estaba en un chiquero. Su vida llegó a ser un chiquero. ¿Por qué? Tenía todo. Tenía su hogar, una cama, una habitación, todo. Todo a su disposición. ¿Por qué no tiraste todo por la moda de tan rápido? ¿Por qué cambiar aquello por un chiquito? ¿No es cierto que también a veces, siempre y cuando el orgullo de la persona no permita, y esto no es fácil, el ser humano cuando toca fondo también es capaz de reaccionar un poco? De meditar y de reflexionar. Y así lo hizo este joven. Y dijo, ¿qué hice? ¿Qué hice? La palabra lo dice con una expresión tan sencilla. Dice, volviendo en sí, como que volvía en sus cabales, ¿no es cierto? Volvió a razonar correctamente, volvió a pensar como corresponde, llegó a dimensionar y a valorar las cosas como había que hacerlo. Comenzó a meditar y a darse cuenta de su error, de su equivocación, de su falta de responsabilidad. Y comenzó a tolerar su orgullo. Si no lo hubiese hecho, nunca hubiese tomado la decisión que tomó ahora en esta oportunidad. Así como tomó aquella decisión de irse de su casa y dejarse de todo. Ahora en esta situación, tomó la decisión de volver a su hogar. Otra vez, mirá que hay que vencer el orgullo para tomar esas decisiones. Yo no sé si lo haría. Lo haría usted. ¿Le sería fácil tomar esa decisión a usted y decir, ahora tengo que volver a mi casa, seguro que voy a tener que bancar a mi hermano que me va a decir de todo, y mi madre que me va a ver con ojos más o menos atrás, y todos los demás, van a decir, vos viste que te fuiste, y ahora para qué volver? Tantas cosas que reflexionaría, ¿no es cierto? Muerto de vergüenza. ¿Volvería usted? Dijo, volvió. Gracias a Dios, a veces los seres humanos tomamos buenas decisiones. Decisiones correctas, bien encaminadas. Y somos consecuentes. Se puso en pie y volvió. Y ya de camino iba pensando qué decirle al padre. Y qué decirle a todos los demás de la familia. Y él iba meditando diciendo, le voy a decir a mi padre, padre, perdonad, por favor, perdonad, reconozco mi error. Mira, de corazón te digo que estoy arrepentido. Pero voy a demostrar. Yo ni siquiera pretendo que me pongas de nuevo al mismo nivel de hijo. Poneme por lo menos como uno de tus empleados para que pueda estar entre ellos, con ellos, ponerme a trabajar. Pero cuenta que hay señales de verdadero arrepentimiento por el mismo. Y volvió. Y allí de lejos lo comenzó a ver su padre. En principio vio una figura que estaría viviendo, se quedó mirando. A medida que esta persona se iba acercando, seguramente comenzó a delinearlo mejor. Y de a poco fue descubierto. Inmaculada, para volver a ir y seguir haciendo la suya. Volverá de paso, no más que para saludarla, saber cómo está, para interesar algo de nuestra vida a la otra. Y luego continuará su ruta, su rumbo, su camino. Vendrá lo que se olvidó algunas pertenencias, algo de ropa, tendrá que volver a buscar o alguna de esas cosas. Quien no dudaba de por qué estaba viniendo era ese padre. Su padre siempre tuvo su corazón abierto para con el peinú, a pesar de lo que ella hizo. Su padre siempre tuvo sus brazos abiertos para recibir y abrazar a ese hijo, para perdonar a ese hijo, a pesar de todo lo que había hecho. Su padre estaba dispuesto a recibir nuevamente a su hijo y ponerlo en la posición de hijo plenamente, aquel que él había derrochado, que no había sabido aprovechar y que había deshonrado. Su padre estaba dispuesto a hacer una fiesta para celebrar que su hijo había vuelto al hogar. Estaba dejando atrás una vida de chiquero para vivir una vida de plenitud nuevamente. Y ahora sí, dejar para siempre el barro, que todavía estaría manchando sus pies, su calzado, para dejar de lado esa ropa andrajosa, con la que andaría por allí mendigando o algo, con la tanta le volvió a vestir con vestiduras nuevas, finas, le volvió a poner un anillo en su mano, hizo matar a lo mejor que tenía el ganado para hacer una celebración en la fiesta, porque su hijo que estaba perdido, ahora estaba de vuelta en el hogar. ¡Qué padre! ¡Qué padre inexplicable todo esto! ¡Qué amor es este padre! No importaron de este padre las quejas, ni de su otro hermano que sí, lo que estaba diciendo, y pero ¿cómo haces todo esto por él y por mí? Y yo estuve siempre con vos, y ahora porque muere, y mira por lo que te hizo. Bueno, le faltaba madurar a ese su otro hijo, ¿verdad? Y ese otro hijo no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo a mí. El padre trató de encarcelar ese viaje, porque siempre estuviste conmigo, siempre estuviste allí. Siempre todo estuvo a tu disposición, al igual que a él. Nunca te ha faltado nada más de que celebrar, abandonar el espíritu y celebrar que tu hermano ha vuelto a casa. A pesar de lo que hizo, será una experiencia para su vida, que hará que él nunca más tome la decisión de alejarse nuevamente de este hogar y de esta casa. Mira, así nos ocurre a vos y a mí, así le ocurre a todo ser humano. La Biblia dice que Dios creó al ser humano para que estuviera en comunión con él. Y lo puso en comunión con él. Cuando creó a Adán y a Eva, lo puso en un lugar, en una casa, en una habitación, en un ámbito de enorme bendición. El mejor lugar, la mejor tierra, el mejor paisaje, una casa, una familia, paz, gozo, alegría, comunión con Dios, comunicación. Todo Dios lo puso a disposición del hombre. Su protección, su provisión, su amor, su gracia, su misericordia, todo para que lo disfrutaran. Al igual que este hombre con su gente, así Dios con sus hijos, su criatura, nosotros. Y Dios se gozó por un gran tiempo mientras el hombre estaba en comunión con él y disfrutando de todo lo que él le había dado. Pero un día, y entonces resulta que nos alejamos. oscuridad. Luego de un tiempo, como le ocurrió a Jorge, la tristeza, el dolor, la angustia, la aflicción, la depresión, el lloro, el lamento, la agresión, la violencia. Y aquello que nosotros creemos que iba como a tengo una justa, yo voy a vivir como corresponde, igual que ese joven quizá. A poco tiempo tocamos fondo y nos damos cuenta que no es así. Si es que tenemos la capacidad para admitir que reconocemos que nos hemos equivocado, tocamos fondo. Y simbólicamente caemos en la misma situación que este joven. La mendiga se nos acabó. Volver a los brazos de Dios que te está esperando. Volver a tu posición. Padre Dios que me perdone. Y se lo voy a demostrar. No voy a ir pretencioso diciendo voy a darle mi habitación donde están todos mis bienes. Voy a ir humillado, como corresponde. Acá estoy. Vos sabrás que estoy dispuesto a todo. Y entonces cuando Dios vea la vida en tu corazón, Él te va a responder a esa vieja posición de hijo que has tenido. Eso es lo que en la Biblia se llama salvación. Eso es lo que Dios te ofrece y te ofrece gratuitamente. Eso es lo que hemos perdido desde Adán y Eva. Por eso se transmitió a toda la humanidad. Así como Adán y Eva, teníamos vos, otro cualquiera. La Biblia dice que todos pecamos. Y estamos por eso destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de ese hogar. Estamos fuera de ese hogar. ¿Por qué? Porque nosotros no decidimos así. Porque yo me quedé tomando la decisión de irme. Y perdiendo esa posición y esos beneficios. Ahora, Dios quiere restituirte. ¿Vos querés volver al hogar? ¿Querés volver a la comunión con Él? ¿Querés volver a parte de tu familia, que es ser salvo? Es necesario eso. Reconocimiento de la situación, asumir tu responsabilidad por ella, orar de ti y con arrepentimiento volver para decirle perdoname, me equivoqué, estoy arrepentido, no quiero más. Y entonces habrá una fiesta, como la fiesta que va. Dice, de una manera similar, dice que una mujer tenía 10 monedas y al perder una moneda enciende la lámpara y barre la casa y busca hasta encontrar esa moneda que había perdido. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, ¿cómo estoy contigo? Porque he encontrado la moneda que había perdido. Dios dijo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, por un pecador que no tiene más dinero y vuelve acá. Hay más gozo en los cielos que entre los ángeles de Dios. Hay gozo en Dios, en el corazón del Señor. Cuando hay alguien que se da cuenta de eso y se arrepiente y vuelve al hogar, vuelve en sí, vuelve en sí, vuelve en sí. ¿O qué hombre teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando le encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y vos y yo estamos con el peligro. Y Dios te está buscando. Y hoy te lo está diciendo una vez más. ¿Vas a dejarte encontrar? ¿O te vas a esconder de Él? Si te dejas encontrar, como dije en este pasaje, que te va a tomar, te va a levantar del pozo del miedo, del terror, de la necesidad, te saca de tu vida ligero y te pone sobre tus hombros fuerte, te agarra con tu corazón y la nunca más te va a soltar y te lleva a su redil y allí te va a lavar, te va a limpiar, te va a sanar, te va a curar, te va a alimentar, te va a proteger. Gozo, alegría, felicidad, paz, bendición. Quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús a volver a ti, a tomar esta decisión. Así es, no quiero esta vida, no es vida. No. Sí, estoy quizás no en el gozo, pero no quisiera llegar a lo más profundo. Y no hay gozo, no hay paz. Y hay ansiedad, y hay aflicción, y hay dolor, y hay tristeza, y hay pérdida, y hay falta de comunión matrimonial, familiar. Volver a tu verdadero hogar, este hogar espiritual, nuevo a Dios, arrepentido y para pedirle perdón. Para quien me reciba nuevamente, me perdone y sea un hijo o una hija suya, para que ya voy a estar dispuesto a nunca más salir de ese hogar. Si ese es tu deseo, si esa es tu decisión, si esa es tu voluntad, yo te pido que ahora levantes tu mano para poder orar, para poder reconocerte como alguien más de nuestra familia, para poder celebrarlo también, para poder poner la bendición sobre tu vida y que Dios te llene de su amor, de su paz y de su presencia. Habrá quien en esta tarde quiera tomar esta decisión. Volver a Dios. Volver a Dios. Dios te bendiga. Querido Dios, te damos gracias, porque eres nuestro Padre, porque tu amor es infinito y es eterno, Señor, nunca se acaba, nunca termina. Y más allá de nuestros comportamientos y de nuestras actitudes, permanece intacto e inalterable. Señor, es muy difícil poder describirlo o explicarlo, Señor, solo es precioso experimentarlo. Toda vez, Señor, estando en tu presencia y volviendo a tu presencia, podemos sentir ese mismo amor en nuestra vida, que nos llena, Señor, que nos cubre, que nos satisface plenamente. Señor, gracias por eso, gracias por la vida que nos das, gracias por esta clase de vida que nos das. Señor, gracias porque en ti, junto a ti,